En nombre del pueblo tachirense, quiero exigirle al gobierno nacional, al presidente de la República, al ministro de Petróleos, que más que ministro de Petróleos parece ministro de la política, que se ocupe de la energía. El Táchira tiene un colapso energético en este momento. No tenemos luz, no tenemos gasolina, no tenemos diésel dentro de ese bloqueo que el gobierno nacional tiene contra el pueblo tachirense. El resultado de la revolución energética está a la vista, un fracaso absoluto, una crisis cada día más profunda en el manejo de la energía en el país y concretamente en el Táchira, donde se agrava como consecuencia del racionamiento y del mal manejo de la comercialización de los combustibles. El fracaso de la política eléctrica se pone en evidencia con la sistemática política de recortes de energía, de racionamiento de energía. Eso nunca ha debido pasar en Venezuela, porque durante muchos años logramos desarrollar una infraestructura de energía, de electricidad, de las más avanzadas del continente. Pero desde que llegó el presidente Chávez al poder, se convirtió esta materia en uno de los temas del gobierno, del monopolio del Estado, demostrando ya su fracaso. El caso más concreto es la Vueltosa. Nosotros los tachirenses, los merideños, los barineses, estamos sufriendo las consecuencias del desastre de la Vueltosa. ¿Qué es la Vueltosa para los que no lo saben? Una presa ubicada en la confluencia de los estados Táchira, Mérida y Barinas, en los municipios Libertador del Táchira, Padre Noguera de Mérida y Zamora de Barinas, presa terminada en 1998. Esa presa tiene que instalar las turbinas generadoras de energía. En 1998 una empresa americana ganó la licitación para instalar esas turbinas y para producir el paquete energético con el cual estaríamos no solamente cubriendo la demanda del occidente de Venezuela, sino vendiéndole a un sector de Colombia electricidad. Con el concepto del socialismo del siglo XXI, se excluyó a esta empresa porque el gobierno nacional iba a construir directamente las turbinas. Han pasado 10 años, se robaron 50 millones de dólares, según lo denunció el propio diputado Tascón hace como 3 años allá en la construcción de estas turbinas, y a esta fecha el gobierno ha sido incapaz de instalar las turbinas en una década. Resulta que una década fue lo que duró la democracia para construir la represa del Guri y montar el sistema hidroeléctrico interconectado nacional. Y en 10 años, los incompetentes que hoy gobiernan la nación han sido incapaces de instalar unas turbinas de una presa que ya está allí instalada. De modo que el único responsable de los cortes eléctricos, del deterioro de los equipos de las familias en el Táchira y en Venezuela, es el modelo del socialismo del siglo XXI, que es un modelo fracasado, que como en todas partes del mundo donde se ha instaurado, solo produce ruina, miseria y muerte para los pueblos. Y ahora tenemos un recrudecimiento de la falta también de gasolina, es decir, no tenemos tampoco energía suficiente para mover nuestros vehículos, porque el gobierno ha fracasado en la política de comercialización de los hidrocarburos y solo mantiene esa política para favorecer a las grandes mafias que están dedicadas al contrabando del combustible, que están instaladas precisamente en los altos niveles del gobierno nacional, razón por la cual se mantiene y se protege una política que ha demostrado ya su fracaso y que le impide a nuestro pueblo acceder al combustible necesario para su movilización. De modo que como representante que soy del pueblo tachirense, como gobernador del estado, le exijo al ciudadano presidente de la República que de una vez por todas cambie esa política, abra la economía, deje esa mentalidad estatista, socialista con la cual está conduciendo a la nación y que nos está produciendo miseria y pobreza, tal y como queda evidenciado en la región tachirense.